somos Voces Públicas, Public Voices. Estamos desde Santiago, Conce, Valpo, Buenos Aires, Ciudad de México, Montevideo, registrando desde las calles estas capas de sonido que somos todas. Sea más que toda esta relación también un poco patriarcal que se establece acá en el matrimonio. Muchas gracias. Estamos en el Parque Bustamante. Espacio tanto laboral como público, bueno, en realidad como lo que todas queremos, lo mismo, igualdad, que no haya brecha salarial en el aspecto laboral, y obvio el aborto, despenalizarlo el primer paso y ya ojalá pronto sea legal, seguro. Lo más importante es igual. Exacto. Y no más femicidios. No más femicidios. Que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, chicas. Siempre me enseñaron que tenía que comportarme como señorita. Lo mismo le inculco a mis hijos. Ellas tienen que comportarse de acuerdo a los principios que no les inculca. Ya que respeten a las mujeres porque ellos son tres hombres. No tienen hermanas, pero sí tienen tías, abuelas, una madre. Y eso me gustaría que existiera mucho más paridad. solamente y quería preguntar por un deseo feminista para el futuro. Que todas tengamos la libertad de elegir lo que queremos, en todo tipo de cosas que hagamos. En los trabajos, en la casa, con los hijos, siendo mujer. Siempre luchando. Muchas gracias. Hola chicas, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Tienen algún deseo feminista para el futuro? Para las nuevas generaciones, para la... Ay, no puedo ni hablar. Hola. Hola. Que ninguna niña ni mujer tenga que vivir con miedo nunca más. Eso. El deseo feminista es que podamos acabar con toda la brecha que hay entre mujeres y los hombres y poder ser libre, vivir en libertad y adquirir cada día más derechos de los que ya hay. Hola chicas, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Un deseo feminista para el futuro? Legal, obviamente, nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Que ningún hombre nos diga cuándo, cómo, qué hacer. Eso. Paulatino. Que da poco a poco se va a la calle. Que no tengamos miedo de regresar a nuestra casa a la hora que sea. Estar segura. Ya no, años tienen. Yo tengo 17. Muchas gracias. De diamante. Marcha feminista en dirección hacia el Congreso. Por el centro de la calle va marchando un grupo de chicas vestidas de negro. Un deseo feminista para el futuro. Muchas llevan pañoleta verde. Aborto libre. Van con las manos en alto, danzando. Mientras adelante va una que lleva el ritmo del tambor. Chicas, una pregunta, ¿un deseo feminista para el futuro? Oh, nosotros nos vimos el año pasado. Ah, me pregunté, el 25 de noviembre. Sí, eso. Un deseo feminista, igualdad y justicia. Sí, que la constitución la haga. La marcha de... Ah, es un deseo. La parte de la marcha de chicas vestidas multicolores con faldas amplias. Seguimos preguntando lo mismo. La parte de sus faldas adelante recogía y con carteles que dicen sed de justicia. Todas las faldas tienen distintos colores. Van avanzando y bailando con ellas. La cabeza tienen tocados, dependiendo de qué colores, de cintas como mapuche, algunas como tradición africana, con flores. Delante mío van tres chicas que están tocando. Hola, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Un deseo feminista para el futuro? Un arco con una cuerda y... ¿Que podamos salir sin miedo a la calle? Una calabaza resonadora en la mano. Gracias. Están vestidas, patas, pulsos, polera. Van haciendo un ritmo común entre las tres. Y a un costado hay una chiquilla que toca un sombrero. Chicas, un deseo feminista para el futuro. Que se acabe el machismo. Que se acabe el machismo. Otro cartel. Y se puedan dar en las calles libremente. Muchas gracias. ¿Un deseo feminista para el futuro? ideales de la sociedad. Deseo que no haya ninguna cabra más desaparecida, ni muerta, ni torturada por hombres machistas, ni por este estado opresor. Deseo que ninguna niña crezca insegurizada o maltratada por ninguna persona adulta y menos por ningún hombre. Deseo que no existan más brechas salariales. Pedofilia dentro de los círculos de la familia, porque esa weá está destruyendo que sigamos unificando nuestros saberes, nuestros dones y actuemos como un solo cuerpo femenino. Preguntamos el deseo feminista para el futuro. Una reforma. Las mismas que salen a la calle. Movimiento Evita acaba. El 8 de marzo, 25 de noviembre. Barrios de pie, cada Movimiento día. Evita. Barrio Parque, Rosa del Rey. Las Comisión las de Mujeres Quilmes. Su... 8M. Ropajes cupo rojo. De inclusión laboral travesti trans. 8M, trabajadoras somos todas. Nada es imposible en el mundo si uno se atreve a escalar las alturas. Montevideo, Quilmes. Las chicas que caminan con sus pañuelos verdes, caminan tranquilas. 8M, trabajadoras todas. Y todas corrían. De integral trans, mujeres Evita. Tierra, techo, trabajo para todos. Hace 30 minutos súbitamente llegó el guanaco, la represión. Tierra, techo y trabajo para todos, mujeres de Evita, ley integral trans, mujeres de Evita. Honey, menos. Unidas por una lucha. Los Gardelitos, 18 de enero, Vorterix, Travel Rock. Emergencia ya. CCC, vivienda. Generaciones de mujeres. Promoción de violencia, emergencia nacional ya. De todas las edades. Violencia contra las mujeres. Liga Socialista Revolucionaria, revolución socialista o más barbarie capitalista. Disculpen las molestias, nos están matando. Emergencia nacional ya. Pañuelos verdes, aborto libre. Emergencia nacional ya. Gratuito, seguro. Las molestias, nos están matando. Gustavo Sendai. nos cuidan las promotoras de género, las chiquilinas sobre los hombros de sus madres. Trabajadoras esenciales, techo, tierra, trabajo. UTEP, Biblioteca del Congreso, la dignidad. Reforma judicial. judicial feminista. Feliz va a ser el día en que no falte ninguna. ¿Te cansás de oírlo? Nosotras de vivirlo. Reforma judicial feminista, la 13. Libertad para Milagros Sala. El poder judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, como en las mujeres que masacran en femicidios y no hacen nada. CFK. Aire, muchos ojos espacio protegidos. Político. Vamos las pibas. Antes nos mataban por ser brujas, ahora por la ropa que usemos. Bombón, 50 pesos, chipá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no podría contarlas. La tercera igual internacional. La única iglesia que ilumina es la que arde. Las enfermeras somos profesionales. Vivas nos queremos. Oficiales de salud en lucha acampan 9 de julio en Moreno. Misoti, sororidad con las colegas precarizadas. 8M, enfermería autoconvocada en lucha. Salud en lucha. Pan y rosas, campana. por el calor. Pati Chori. El extintor hace confundir con lacrimógenas, pero no. La ambulancia pasando por el tumulto. La marrón de gente. General Sarmiento. Su teba. Hacemos el trabajo que no hace el Estado. Que sea remunerado la poderosa. No es no. ¿Qué parte no entendiste? La de las mujeres de la resistencia siria. Paso a la mujer trabajadora frente de reservas inagotables de entrega, abnegación y disposición al sacrificio. Al-Assad, Putin, Estados Unidos, genocidas. Paso a las mujeres trabajadoras. Los grandes femicidas del siglo XXI. Sobrevivir para contarlo, las huellas no se borran. Sobrevivir para contarlo. Luchando por justicia. Vende la chela para el calor, el helado. Igual salario por igual trabajo, Isadora. Y los juguitos. Prender la mecha por nuestras muertas, ni una menos. Prendemos las mechas. Un grito global, aborto legal, seguro. Pica el olor a la lacrimógena. Nací para ser libre, no asesinada, ni una menos. Gozo. Y ya se inician las barricadas. Ley de recuperación productiva, Estado paraguayo genocida. ¿Dónde está Carmen Elizabeth Oviedo Villalba? Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Dominicilia Barrios de Chúngara. Libres del pueblo, resistir y luchar. Domicilia Chúngara. Nuestra patria necesita esta ley. Columna antirracista. Negras indígenas racializadas, lesbianas, trans, travestis. Matambas, LBTIQ. Juana Zurduy. Claudia Falcone. Bartolina Sisa. Pica los ojos. Baillo, Asata Sakur. Mariel. Miriam Makeba. Berta Cáceres. Libres y diverses. Y los cánticos. Libres y diversas. Saliendo del closet a las calles. Libres nos queremos. Basta de travesticidio y transfeminicidio. Mi vida tiene valor. Libres nos queremos. Libres nos queremos. Libres nos queremos. Ni una menos. La calle es transgeneracional, la lucha es transgeneracional. De abuelas, madres, hijas. Y pica mucho salario la para el trabajo doméstico. Bolivia al poder. Veganismo. Pica los libres ojos. Nos queremos. No se puede. Jóvenes de respirar. Pie. Mumala. Morón. Barrios de pie. Somos noticia, pero no pararemos hasta que seamos historia. Emergencia, ni una menos. Registro único de denuncias, emergencia ni una menos. Libres. Femicida Rino Guernica. Cristianos Mar, Jorge Juárez. Sur. Movimiento estudiantil. Barrios de pie, aborto legal. Los stickers, compañero de los verdes. Libre nos queremos. Capuche. Libre nos queremos. 47 femicidios. 55 niñas y adolescentes se quedan sin madre. Libres nos queremos. Yo marcho por Araceli Fule. Yo marcho por Araceli Fule. Yo marcho por Melina Romero. El lienzo extendido desde el caballo hacia la punta. de la rotonda, en la Plaza de la Dignidad, por el centro, un lienzo blanco con un mensaje que no alcanzo a leer desde acá. Aborto legal, ahora es cuando. Pasa por sobre las cabezas de muchos. Por mis hijos, por mis nietas, vivas nos queremos. Se lo debemos a todos los que denuncian. Grandes mensajes. Nunca volvieron. Se lo debemos a todas las que nunca volvieron. Eso, grandes y pequeños. Nos queremos. Yo marcho por Rosa Gracia. Miren, nos queremos. Yo marcho por Sandra García. Si mañana no llego, griten por mí. Barrios de pie, 8M de marzo. No me digas, feliz día. Levantate y luchemos juntas, ni una menos. Feliz día. Va a ser el día que no falten, 8 de marzo. Somos el grito de las que ya no están. Feliz va a ser el día en que no falte ninguna. Hashtag 8M. Quiero que mis hijas y nietas lleguen sanas y vivas a casa. Colocolinas activas y combatientes. Colo Colo, acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres dialogan entre sí. En la pared del fondo se puede leer: sin presupuesto en salud, no hay aborto seguro. El fútbol también es para mujeres. La más chiquitita quiere jugar. W. Golpea la pared. Miran al cielo. Hoy revivo a todas mis muertas. Otra saca una foto con celular a un cartel que dice 8M, basta de impunidad. A lo lejos se pueden escuchar Vivas nos queremos, justicia. Bombos. Mujeres que sostienen una cuerda violeta a la cadera y a la yunta. Los violetas avanzan, llevan carteles, hay papel picado en el piso. Un señor mira desde un balcón, al parecer registra con su patriarcado celular. Patriarcado y capital, alianza mira criminal. Mira hacia un lado, gira hacia el otro. Mujeres a una altura con la suficiente del agua como para y ver. Quienes vienen de atrás. Dos hombres de mediana edad miran al costado de la vereda lo que pasa a su alrededor. Que todas las aguas hablan, fluyan. No sabemos qué. Tranquila, hermana, esta es tu manada. Nos están matando y la sociedad no está actuando. No quiero ser la señora. Gracias mucho. Mientras a mí al lado. Compañera sostiene un cartel verde. El sol que está cayendo y nos patrulla. Fin al terrorismo del Estado. Cabezas y la fila de un montón de no más trabajadoras de segunda clase, arte y cultura. Milicos asesinos, tenemos memoria. Faltan las presas. Piñera culiao. No más toque de queda. Viene un frente del pueblo obrero. Compañeras sosteniendo carteles. Carteles. Hay fotos que piden justicia por esta mamá. Con las mujeres al frente. Ni un peso más para los pacos. Aborto legal ya. Una señora se encuentra con una amiga y una niña. Llegan un perro. Se saludan y se abrazan contigo. Autodefensa y organización contra la opresión. No más femicidios. Nos queremos vivas. Tienen los coches. ritualizar y resistir. Hay un mate, hay otras mujeres que la siguen detrás. Al costado hay un puestito de libros. Mujeres disidentes. Un lugar llamado Antaño, Memoria de Dos Mundos, Los Fascismos. El cartel dice que la oferta de los libros es de 200 cada uno, 3 por 500 y 2 por 350. Hay un... Libertad a las presas políticas. Que la revuelta siga. Hay un carrito de supermercado en el que se vende cerveza, Coca-Cola. Feliz será el día en que no falte ninguna. Al costado de la vereda. Otras dos están con bicicletas, una llama por teléfono, otra pasa al costado y dice maquillaje feminista, otra toma agua, mira a su alrededor. Una mujer con la camiseta de River tiene un bombo e intenta taparse del sol con la mano. El sol rasante de la tarde que viene del lado del Congreso y que ilumina toda la marcha que se acerca. Hay un restaurante que dice comida al peso y justo abajo hay una mujer sola que observa a su alrededor y tres amigos. Unas chicas pasan vestidas de bruja con unas capas negras, una escoba como de paja, una bandera. Dos banderas violetas que no alcanzo a leer. Y en una de las capas dice, se cae o lo tiramos. Aborto al patriarcado, nunca más sin nosotras. Toda la gente que está pasando en este momento tiene polera o remera roja. Al parecer pertenecen a un mismo movimiento. Brecha de género. Probablemente territorial. Atrás dice Movimiento Territorial de Liberación Rebelde, con la imagen del Che en la bandera. Es roja y negra. Cisgénero. Personas esperan, de identidad de género. Algunas de ellas cargan a sus hijos en revoltosos. Encima. Cosificación. Acto de representar a una persona como varias un tienen rasgos objeto no pensante que solo sirve para satisfacer los deseos del otro. Revoltosa. Son solo mujeres, todas. Una pandemia nos detiene. Existo. Caminan lento, resisto. Van tranquilas, conversan. Pañoletas, aborto legal, Luca. Lesbo, trans, feminista. Hay olor a choripán, fascistas. Un señor que se agarra las manos. Colectiva feminista. Mira a su alrededor. Parece que pertenece al restaurante chino de comida a peso. Patriarcado y el capital. La marcha parece no terminar, se mira hacia atrás y es como que no tiene fin. Somos el grito de las que ya no tienen voz. Mujer, no me hay otras que están gritando. Abortar es un acto de amor. Canto. Hay una que lleva megáfono. Sororidad como arma de revolución. Hay otras que tienen carteles, dicen ni una menos, somos el grito de las que ya no están. Hay un toldito de la Defensoría del Pueblo. El paraíso organizado feminista y contra la dictadura de la belleza y la revolución. De... Contra la dictadura de la belleza, de la revolución gorras, del amor propio. Chorizas autoconvocadas. Bolitas, pinchas, verdes y violetas. Hay una señora que está comprando, hay otra que está arreglando lo que tiene ahí. Nos queremos vivas, unidas, hay libres. Hay una mujer con un aguayo que carga a su hijo. Destruir en nuestro corazón la lógica. Hay otra señora del que observa lo que pasa a su alrededor con dos perritos, uno blanco y uno negro. Sí. Un pirobo me viola. Se escucha a la lucha mujeres, ni capitalismo, ni patriarcado. Hay unas mujeres bailando como danza del vientre. Se me viene el feo. Cada sanador roban a mí, las dos matan hermanas, destrozan sus queremos. Violencia patriarcal. Ni hombres, ni mujeres, ni disidencias. Abolir el patriarcado es liberar la vida. Todo lo que quienes quieren. Quedamos en un lugar de gente ya llegando a Plaza de Mayo con una pared de todas pintadas. Hay un grupo de chiques leyéndolo. Siguen diciendo que no tienen ningún amigo violento. Mi mamá sigue planchando. Todas sacan fotos y filman lo que están leyendo. Los carteles tienen un color flúor, verde, vende comida vegana. No soy libre mientras otra mujer no lo sea, aunque sus cadenas sean distintas a las mías. Soberanía de nuestras fuerzas. Atención, tienen mascarillas y no se les ven las bocas, entonces no se entiende mucho la gestualidad. Hay tres que se alejan de la marcha y se sientan en unas escalinatas al costado de lo que es el Teatro Avenida, que está cerrado, y que en la cortina dice el arte callejero no es delito. También está escrito femicidios, la otra pandemia. Hay muchas personas que sacan fotos a unos carteles que están pegados en la pared. Dos amigas se saludan y se separan. Que estés bien, le dice la una a la otra. A lo lejos hay más ruido. Y hay unas que con unas máscaras, como hechas por ellas mismas, están poniéndole engrudo a la pared y por pegar un cartel que es una serigrafía azul que dice lesbianas en furia contra el patriarcado. Al lado hay otro cartel que dice desobediencia e insumisión ante el sistema patriarcal capitalista. Una amiga le dice que lo que está haciendo es muy lindo, tiene una cámara. Otras dos con la misma remera miran. Hay un kiosco abierto que está lleno de pañuelos, todos los pañuelos de las dos vidas, el pañuelo del aborto, el pañuelo de que dice en defensa de la educación pública. Ahora hay como muchas mujeres que se trasladan juntas con unas pecheras violetas que dicen Mujeres Evita, con unas verduras en la mano. Un señor, que al parecer es un guardia, sale de una puerta que hasta entonces no sabía que existía y fuma mirando a su alrededor. Hay un poco de viento, hay hojas secas en el piso que se vuelan. Un chico lleva dos botellas de agua y grita. En esta zona hay más caos y más ruido y más viento. Se hacen remolinos. Un chico toma fotos. Desde la periferia nos acercamos. Una mujer y su hijo pequeño observan desde un banquito, señalan, creo que a las bailarinas que se acercan. Hay negocios que están cerrando. Que sostiene un cartel con la mano y que intenta tapar otro cartel que hay detrás, donde aparece una imagen absolutamente bizarra de lo que debería ser un aborto, supuestamente. Y el cartel que están pegando ellas ahora dice: reconozcan nuestro trabajo, educación sexual integral, vivienda digna, soberanía alimentaria. Todo esto ocurre en un local que está por cerrar y estas son las cortinas que tapan los vidrios. Thank you. deseo feminista para el futuro. Que podamos volver todas sanas y salvas a casa. Y que más que nada que el aborto sea libre y una opción. Y que no haya más muertos por abortar. Gracias. Un deseo feminista para el futuro. Una. Un deseo feminista para el futuro. Ser libres al fin, dejar de morir, ser dueña de nuestro cuerpo. Por mí, por ti, por todas mis compañeras. Tener decisión y voz y poder ser libre. Ni una menos. Chicas, un deseo feminista para el futuro. Vivir en libertad y adquirir cada día más derechos de los que ya hemos adquirido, porque el feminismo ha entregado mucho deseo. Un deseo feminista. La idea es que siga siendo así. Ojalá se acabase el mundo. No, más, es bonita, boludo. Estamos claros que va a algo paulatino y que da poco a poco se va a cumplir. Aborto libre, seguro. Valparaíso, 8 de marzo de 2021, Almirante Gómez con Cochran, la Punta de Diamante. Marcha feminista en dirección hacia el Congreso. Por el centro de la calle va marchando un grupo de chicas vestidas de negro con capuchas burdeo. Muchas llevan pañoleta verde. Chicas, un deseo feminista para el futuro. Danzando. Que estemos realmente libres, física y mentalmente. Un deseo feminista para el futuro. Que cambie el sistema judicial. Aborto libre. Que no nos maten más. Su normalidad no existe. Una calabaza resonadora en la base. Están comidas, pata, polera. Más psicología para el nuevo Chile. Entre las tres. Y a un costado hay una. Aborto legal gratuito de calidad. Olla común, mujeres autónomas de la legua, alimentando la resistencia. Igualdad de derechos, igualdad de salario, no más femicidio, no más abusos laborales, no más presiones sociales, no sé. Libertad para la mujer, libertad sexual. Sí, libertad de todo tipo. 8M. Es re loco, pero pedimos que no nos maten. ¿El futuro será feminista o no será? Mínimo, 8M. Pero lamentablemente en la sociedad en la que estamos es un montón. Nosotras trabajamos, estamos yendo a un hospital, estamos rotando, somos nutricionistas y hoy justamente uno de los pacientes era una... Ni sumisas ni devotas. Mató a su mujer y no sé si a su familia y él se quiso matar y no pudo y sobrevivió. Estado asesino. ¿Deseo cuál es? No sé, que no volvamos a pasar por eso. En la calle. Porque me imagino que esa mujer... La mataron, habrá tenido un montón, habrá hecho un montón de denuncias y digamos, no obtuvo ninguna respuesta. Entonces me parece que la propuesta es que la idea, no a futuro, en cuanto sea, que la justicia pueda responder. Y ya cayó la constitución del dictador. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Un deseo feminista para el futuro. Un deseo. ¡Ay, qué difícil! Ya sea Atenea, Artemisa o Afrodita, nos importa. No vivir importa, sin miedo. Todas somos diosas. Difícil. La explicaciones. Aborto libre, seguro y gratuito. Sí, que nos paren de matar. Fin al toque de queda. El machismo mata más que el COVID. Silencio, verdad y justicia. Por mi verdad y mi origen. Se come, no se vende ni se viola. Que dejen de matarnos. Ni una menos. Que dejen de considerarnos como histéricas, locas, extremistas, que... Eres diosa valiosa y poderosa. Cansa mucho eso. Justicia para Ana Cook. Que dejen de matarnos. Lo mismo que ella. Una menos. Aborto libre y seguro. De construcción. Poder salir a la calle sin tener miedo. La normalidad no se normaliza. No más femicidios. Justicia para Ana Cook. Matria. ¿El futuro será feminista o no será? Paridad. Un deseo feminista para el futuro. Soy de la generación que cumple sus sueños. Soy la semilla que crece sin miedo a hablar, gritar igualdad, pedir. Los niños no se tocan, no se violan, no se matan. Mi cuerpo no es tuyo. Que te pase algo todo el tiempo, estar pendiente de que alguien te siga. Reivindicar la maternidad. Eso para todas de cualquier edad. Reivindicar la maternidad con responsabilidad colectiva. Mi opinión es importante. Una chica de 5 años carga con ese cartel. El machismo mata por la dignidad. Feministas por la dignidad. Ni una menos. Creo que termina. Fresca, fresca, la cerveza fresca. Fresca, fresca. Aborto libre. Chicas, ¿un deseo feminista para el futuro? No tengo nada. Aborto legal. El futuro será feminista. Chicas, ¿un deseo feminista para el futuro? Aborto libre, 8M. ¿Cómo estás? Feministas por la dignidad. Feministas por la dignidad. Feministas por la dignidad. Feminista para el futuro. Feministas por la dignidad. El machismo mata. Cuido y respeto a la mujer. El sistema nos quebró y nuestra furia apareció. Aborto libre, legal. Faltan 10 minutos, ¿no? Quedan 20 cada uno. Quedan 4. Gracias, valiente juventud. Chicas, un deseo feminista. El machismo para el mata futuro. Más que el COVID. Lo primero que se les ocurra. ¿Qué es lo que querés para el futuro? Sí, dejar, un deseo feminista. Que deje de haber violencia hacia la mujer. Dejen de matar mujeres. Chicas, un deseo feminista para el futuro. Que podamos caminar por la calle tranquilas. Si los hombres pudieran embarazarse, el aborto sería sacramento. Para el futuro. ¿Cómo? Un deseo feminista para el futuro. Amor, paz, igualdad. No más impunidad. Chicas, un deseo feminista para el futuro. Ay, no me quedé, me quedé en blanco porque me pegó el perné. Ni una menos. ¿Cómo te imaginas una sociedad feminista? Cuidado, el machismo mata. Ay, no me avergüenza. Ay, mi vida. Aborto libre, igualdad de gratuito, derechos. Igualdad de derechos. Somos el grito de las que ya no están. Chicas, un deseo. Somos feminista la voz para el de futuro. Las que ya no están. Uy, Dios mío. Sin feminismo no se avanza. Final patriarcado. O sea, justicia y igualdad de oportunidades y que la justicia atienda los casos como debe, que se acabe la justicia patriarcal. ¿Chicas, un deseo feminista para el futuro? No, me da vergüenza. Aborta tu paco interior. Caminar libre por la calle sin tener que andar todo el día perseguida, por qué nos van a decir, por quién nos va a mirar. Eso. Ni una menos. La ropa que queramos, sin ningún prejuicio machista. Un deseo feminista para el futuro. Que siempre, siempre podamos elegir. Feminista para el futuro. ¿Qué? Un deseo feminista. Un poco más de libertad para nosotros. Sí, obvio. Gracias. Feliz será el día. Que muchas más marcas de ropa tengan cabezas femeninas, mujeres, disidencias. Y yo quisiera como madre pensar que todos los días no tengo que estar con el miedo de que mi hija llegue a su casa o no, Y que esta lucha no sea un acompañamiento de hombres, sino que los hombres entiendan que también es la lucha de todes. Me parece que nosotras que somos madres o que o seas gestante o por una cuestión de decisión, podamos transmitir eso a los hombres. Y poder el día de mañana no estar pensando si llegamos o no a casa o buscar alguna manera de hacer redes para poder estar seguras, a todas vivas, y que todas podamos estar acá festejando y no en la lucha. Chicas, ¿un deseo feminista para el futuro? Uno. Un deseo. No sea necesario ya que nos quejemos más de nada. Un deseo feminista para el futuro. Me agarraste en blanco. Un deseo feminista para el futuro. Que las mujeres seamos libres, que los hombres ya no nos peguen más. Que seamos libres, que podamos salir a la calle y gritar lo que queramos. Para la casa. Que no nos agarren, porque siempre el hombre está como siempre ahí manipulándonos. Pero que seamos libres. Libres y fuertes. Que muera Piñera y no mi compañera. Ni una menos. Chicas, un deseo feminista para el futuro. ¡Ay, qué imbécil! Ni una lesbiana menos. Un deseo feminista para el futuro. Reforma judicial. Apruebo. Ni una menos. Ni un paso atrás. ¿El futuro será feminista o no será? Justicia para Florencia. Ley Florencia. No estamos todas. Antipaco Social Club. Libre. Que mi hija pueda caminar libre y sin miedo. El futuro será feminista. Yo protesto porque ninguna su normalidad no existe. Atentamente, Resistencia Lésbica. Gracias a todas las radioescuchas. Gracias a todas las que participaron para poder unir a todos los territorios todos los lugares en el mismo momento a través del sonido, a través de la transmisión. Uruguay, Montevideo, Andrés, Lufiera, Caro, Buenos Aires con Viola y Cele, muchas gracias. Y en Chile, Valparaíso, Concepción y Santiago. Gracias a Agnes Paz, a las chicas de AOIR. Y quien les habla, CEPAMS. Muchas gracias a todas las que nos acompañan y a Sonami. Hasta pronto.